5, 4, 3. No estaba, ahorita voy a subir. Bien, Toño, gracias. Ese, que nos interrumpieron. Go ahead. 5, 4, 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Kilómetro 42.5 y estamos en la carretera más grande de la información. Señores, estamos haciendo el podcast número 8. Junio 23 de 2006. Tengo el gusto, como siempre, de contar con mis dos amigos. Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Toñito. Gracias por invitarme de nuevo. Muy buenas tardes. Pues estamos aquí, vamos a hablar un poco de noticias tecnológicas, de internet y de algunas otras cosas que se nos han ido ocurriendo. Antes de nada, quisiera informarles, nuestra página web es kilometro42.5.blogspot.com. Nuestro correo electrónico kilometro42.5@gmail.com. Entren a nuestro blog, hay una página para que nos pongan sus caritas, para ver quiénes son nuestros podescuchas. Mándenos saludos, mándenos unas mentadas, esas mándenselas al chango que no está, no ha podido venir. Y empezamos. Ok. Vamos a empezar con una nota que se titula La dura realidad. Microsoft prefiere a Google para las búsquedas. Según una empresa de análisis, el 66% de los empleados de Microsoft usa el buscador Google para encontrar información en Internet. Dos terceras partes de los empleados de Microsoft usan el buscador de Google en lugar del MSN Search. La información es confirmada por varias fuentes independientes, según las cuales alrededor del 70% de todo el tráfico digital proveniente de Microsoft hacia sus servidores llega por conducto de Google. Los empleados de Google, en cambio, son los más leales. El tema supone sin duda un bochorno para Microsoft, que continuamente afirma que su buscador supera a la competencia. Según Visitor Bureau, los empleados de Yahoo son más leales a su propio buscador. El 65% de ellos usa Yahoo y el resto usa Google. De todas maneras, Google está presente. Pero en la propia Google, en tanto, el 100% de los empleados usa el buscador de la misma compañía, es decir, del propio Google. La publicación TechSearch, en tanto, indica que al preferir Google, Microsoft sigue la tendencia del mercado en general. El mercado de las búsquedas se distribuye de la siguiente manera entre los principales actores: Google 49.2%, Yahoo 22.9% y Microsoft 10.6%. ¿Microsoft 10.6%? Sí. Pero como que está muy inflado ese número. Se me hace, ¿no?, mucho, sí, se me hace mucho. Y al contrario, se me hace también mucho el de Yahoo. Como consecuencia, el de Google se hace muy poquito. No creo que sea muy poquito, yo sí creo que pueda ser, no sé, no dice la nota en dónde están de dónde fue tomado la fuente, ni tampoco la muestra de cuánto fue. Pero lo que sí es que Google ha caído bastante con las broncas que ha tenido en China, con todos los bloqueos que ha tenido Google y con las últimas ¿cómo se le dice? Declaraciones que hizo Google, que efectivamente fue presionado por el gobierno chino para tener los bloqueos de mismo Google.cn para que no diera resultados acerca de la libertad de expresión y noticias en contra del gobierno. Eso hizo que Google cayera, pero no creo que cayera tan bajo como para que fuera del 50%. Si acaso caería nada más ahí en la propia China. O sea, yo creo que el resto del mundo ha dicho, yo lo sigo utilizando, para mí me sigue sirviendo, pues yo no voy a dejar de utilizarlo. Ahora, si trabajaras en Microsoft, ¿ocuparías el buscador de MSN? No. ¿Por lealtad? No. ¿O por practicidad? Si no utilizo la intranet de aquí, vato. ¿Cómo que no la utilizas, profe? Yo sí, todos los días, lo primero que llego a hacer es ver los cumpleaños. Yo sí. No, yo no. ¿Para qué te voy a mentir? Tío, me la encuentro ahí. Pues, así ya, me entero. Ya mira cómo soy de amigo, de mis mejores amigos, me entero los cumpleaños ahí. Está bien. Yo la uso mucho para mandar SkyTel. O para encontrar canijos. canijos. Pero claro, canijos. Mi trabajo es muy más político. Más político, ¿no? Pues ya sí. ¿Qué? Pues no. Bueno. Vamos a oiga, ver este, ¿sí? Este Google tiene muchos años ya en línea, ¿verdad? Google. Sí. Google no sé. Pero el Google o Google, ¿dónde está la historia de Google? Google. Debe de tener como desde el 95. Ándale, exactamente. ¿Sí? Yo me imagino que... Yo lo conocí en el 97. Sí, por ahí, yo usaba mucho el InfoSeek. Y tenía una virtud que ni siquiera el Google de ahorita tiene. Que tú haces una búsqueda... Que tenía a ti. Encontré 57,000 hallazgos. Y luego podías hacer una búsqueda y podías decirle, búscame dentro de estos que encontré. Uh-huh. ¿Todavía está funcionando ese sitio? Alguna vez me metí y dice Powered by Google. Sí, efectivamente. Entonces dije, desde 1995 empezó a trabajar Google por el mismo par de chavos, que pobrecitos muchachones, ¿no? Que han ganado dinero apenas, o sea, sí les da para sacar para... Yo creo que se compraron otras dos máquinas. Andan correteando la chuleta todos los días los muchachos. Pero pues bueno, ahí está. Además de que son muy creativos, aunque esto ya lo hemos tocado en otros blogs, en otros podcasts, si no mal recuerdo. Sí, si no hubiera... Pero aquí el tema aquí es ahorita si el buscador de Microsoft... Como sabemos, el estilo de Microsoft siempre es empiezo lento, empiezo lelo y después según me perfecciono y me convierto en el estándar. Pero es que además, cosa que me permítanme dudarlo, pero bueno. Pero de Microsoft no creo que pueda convertirse ahorita en el estándar en búsquedas. ¿Eh? Eso lo hubiera hecho hace 10 años y a lo mejor sí. Antes de que apareciera Google, hubiera tenido más oportunidad. Porque si te das cuenta, lo que anda haciendo ahorita Google es persiguiendo, que diga Microsoft, es persiguiendo lo que hace Google. Uh-huh. Y dando los servicios que hace y que da Google. Microsoft había anunciado su nueva suite, por ejemplo, la nueva suite de oficina que le iban a dar vía internet. La famosa y Google, el producto Live. Esa madre. Uh-huh. Y bueno, y Google ya acaba de sacar sus páginas, su ¿cómo se llama? Su hoja electrónica, ya la acaba de sacar, ¿no? Entonces pues bueno, ahí iba a seguir los pasos Microsoft de lo que haga Google. Pues bien, vamos a seguir con otra noticia. Leemos una que dice: caso Pirate Bay, en Estados Unidos habría sido intimidado a Suecia. La nota dice así: la acción policial y allanamiento de Pirate Bay, o como se dice, Toño, Pirate Bay. Tenemos nuestro traductor en línea. Sí, pero dijo Google, no el güey. Pero el güey dijo Google, pero sucede, suele suceder, ¿no, Toñito? Pero bueno, se habría producido como resultado de presiones directas del gobierno estadounidense frente a las autoridades de Estocolmo. Según un reportaje de televisión sueca, Estados Unidos habría amenazado con aplicar sanciones comerciales contra Suecia si las autoridades no actuaban directamente contra el intercambio ilegal propiciado por el sitio... ¿Cuál, Toño? De Pirate Bay. PirateBay.com. El pasado 31 de mayo, 50 agentes suecos irrumpieron en los locales del servicio de hosting que alberga, entre otros, los servidores de Pirate Bay. El sitio es considerado una central de intercambio de material pirateado mediante el sistema de torrents, es decir, archivos que indican desde dónde puede descargarse diverso material, audiovisual y software. En su reportaje, la televisión sueca indica que antes de la acción policial, la Embajada de Estados Unidos habría manifestado al gobierno de Estocolmo que presentaría un requerimiento formal contra Suecia ante la Organización Mundial de Gobierno si no se cerraba el sitio de Pirate Bay. El viceministro de Justicia de Suecia, Dag Eliasson, ay sí no sé, quién sabe, confirmó ante la televisión que las últimas semanas había habido varias conversaciones entre funcionarios estadounidenses y el ministerio. En estas conversaciones, los funcionarios estadounidenses han dicho que Suecia podría ser incluida en una lista de monitorización de la OMC si las autoridades de nuestro país no combatían eficazmente los delitos contra la propiedad intelectual, comentó Eliasson. La televisión sueca publicó además una carta enviada por la Asociación de la Industria Cinematográfica Estadounidense, MPAA, al Ministerio de Justicia de Suecia, donde se indica que Suecia se ha convertido en un paraíso de la piratería. Carta en inglés. En la misiva se agrega que la Embajada de Estados Unidos tomaría cartas en el asunto. El tema ha generado intensos debates en Suecia a nivel político. La oposición parlamentaria lamenta que el gobierno haya cedido a las presiones de los sectores comerciales avalados por un estado extranjero frente a un tema en el que Suecia no ha sido totalmente dilucidado, es decir, si The Pirate Bay viola o no las leyes nacionales. Pues bueno, como fue comentado ya hace varios días, el sitio fue allanado. Pero llegaron golpeando y rompiendo computadoras y rompiendo vidrios y mentando feo a todos, ¿no? Eso fue en Oaxaca. Como un sayucazo en Tepito. Eso fue en Oaxaca, Toño. Bueno. Eso fue en Atenco, San sí. Atenco. Pero fue en San Atenco de allá de Suecia, porque también uh-huh. existe. Sí. Bueno, pues estos cuates estuvieron creo que fuera tres días y les quitaron las computadoras. Entonces, bueno, se las quitaron porque les dijeron que se las quitaban porque tenían material ilegal ahí. Uh-huh. Y no pudieron demostrarles que efectivamente tenían material ilegal. Porque ellos lo que tienen ahí son índices de dónde se podría encontrar mediante sistemas de BitTorrent a las computadoras que estuvieran compartiendo este material ilegal. Entonces, no pudieron tener alguna acción legal contra ellos, pero todo esto fue debido a que Suecia no quiso convertirse en otro Cuba. No, hombre, imagínate, te dicen te vas a volver como Cuba, vas a tener bloqueos económicos, no vas a poder comprarnos o vendernos absolutamente nada, pues mejor si te dedicas a no acatar a sus peticiones que son tan no progresó. Decentes, ¿no? Pues sí progresó porque lo hicieron. No porque la ley sueca todavía no tiene una ley que pueda decir si viola o no sus estatutos o sus códigos nacionales. Pero de que lo hicieron y progresó esta presión, pues sí. Pero a los tres días estaban otra vez en línea con más fuerza que nunca. Sí, claro que sí. Debido a esto tuvieron inclusive, tanta... yo leí que explicaron porque el sitio se volvió lento. Al menos así es. Y entonces dijeron, está lento, pero no porque lo que nos hicieron, sino porque ahora la gente está regresando, hay una nueva versión y hay mucha demanda. Sí. Pero fue explicado, como diciendo, pero... no nos moverán. Oye, pero qué güey es. Entonces, bueno, el sitio físicamente está ahí. Bueno, los servidores, los índices están ahí. Te los llevas a otro país. ¿Y ajá. qué? ¿Y después qué? O sea, vas a ir y vas a invadir aquel país o vas a presionar aquel país y los vuelven a mover. Pues mira, eso es lo que ellos dicen que podrían hacer los dueños de los administradores de estos piratas. El caso es que el grupo de cuántos pueden ser, 10, 12 personas, no tengo uh-huh. idea, uh-huh. están haciendo toda una revolución para que todo el país o todo lo que es la Organización Mundial de la Piratería, con base, me imagino, en Estados Unidos, tengan un movimiento tan grande como el que están queriendo hacer y queriendo tener. O sea, de que los chavos están haciendo ruido, lo sí, están sí. haciendo, sí, y sí. cabrón, sin duda. Y de que están ganándole, pues que se chinguen. Quedaron como en el mundial 1-0, 1 favor de Pirate Bay, 0 Estados Unidos. Pues sí. Estoy tratando de entrar a thepiratebay.com. Vamos a poder. Y ya me dijo Kike no. Acceso denegado. Ah, chinga, está muy lento. No, mira, me dijo que en él. Está lento. Está lento. Muy lento. Bueno, ahorita en lo que entra seguimos con la siguiente noticia. Toño. Claro que sí. con mucho gusto. Ustedes conocen la historia, es un hecho histórico, el accidente del transbordador Columbia. Sí. Y bueno, pues como es de esperarse, no se acaba la discusión en torno a regresar a vuelos normales la flota de los transbordadores. Acá tenemos una noticia de que pues la NASA está dividida sobre la reanudación de las misiones espaciales del transbordador Discovery, anunciada para el julio 1 próximo, ante las dudas de expertos sobre la seguridad total de la nave. Al anunciar la nueva misión del Discovery, que ha estado esperándose más de un año, tras el desprendimiento de espuma aislante del tanque externo del transbordador en su vuelo de julio pasado, la NASA dijo que adoptó la decisión después de una vehemente discusión de 2 días. O sea, la decisión se sostiene, el vuelo se realiza el 1 de julio y la discusión se centró, como es de esperarse, en la seguridad o la no seguridad del desprendimiento de porciones de espuma aislante del tanque principal de combustible. Esas porciones de espuma al despegue se estrellan, se chocan contra los bordes de ataque de las alas y pues como se sabe causaron una partidura, un boquete, un auténtico agujero en el Columbia, ¿no? Pues la discusión gira sobre eso. Inclusive dos administradores que votaron en contra del despegue en julio 1 comentaron que el riesgo era de perder el orbitador, pero no así la tripulación. Entonces esto enreda más las cosas. Sin embargo, el administrador de la NASA tomó la decisión de seguir hacia adelante y de volar como está planeado. Estoy seguro que basado en evidencia de la seguridad del aislador. De la espuma esta. Y sí. Bueno, aquí lo que ellos todavía no pueden llegar a ponerse de acuerdo es si lo que están poniendo es realmente seguro, o si lo que están poniendo es realmente algo que pueda causar daños. Es lo que yo no entiendo. Aquí el problema empezó, a mi entender, empezó cuando se prohibió el uso de los CFCs, de los fluorocarbonos, que estaban, que formaban parte del aislador original, del diseño original de estas naves. Pero como agreden la capa de ozono, se prohibió su utilización. El fabricar la espuma con estos materiales la hacía sumamente resistente y no nunca se podía desprender nada. Entonces, al prohibirse el CFC y algunos otros gases y productos, tuvieron que sustituir la espuma con una espuma de nuevo diseño. Y esta espuma pues se desprende mucho más fácilmente, como por desgracia hemos visto, ¿no? La preocupación de estos pedazos de que se desprenden pues ha estado presente desde el 2003, y ahorita en la misión anterior como todos vimos, se volvió a desprender material, y en esta ocasión se lo achacan a unas pequeñas plataformas de desviación de aire que también ya le quitaron. Entonces, a su mayor entender, ahorita pues está resuelto el problema. Entonces, ¿sí vuelan a pesar de las separaciones de, sí, de vuelan, ellos? A pesar de las fuertes discusiones, yo entiendo que, yo me imagino que están, como lo han dicho, aún los detractores, aún los que están en contra del vuelo, no entiendo muy bien por qué, pero dicen, votamos en contra protegiendo la nave, más sabemos que la tripulación siempre está segura. Puede ser un poco confuso eso, ¿no? Pues bueno, esto puede ser el fin de una gran carrera de Estados Unidos hacia el espacio, porque si llegan a tener ellos algún problema mayor, pueden quitarles el presupuesto a la NASA, pueden realmente dejarlos fuera de cualquier posibilidad a corto plazo de volver a volar, ¿no? Y tienen encima a los, ¿quiénes? ¿Japoneses? Los chinos. A los chinos. Pero, pero si les quitan el presupuesto, o sea, por parte de Estados Unidos, que ya nadie va a hacer ese tipo de trabajo. No creo que sea quitarles el presupuesto de tajo, pero a lo mejor sí no darle tanta tanto presupuesto a lo que pueda ser algo de seguridad o algo así, ¿no? Pero eso es atraso para ellos, como quiera que sea. Sí. Claro que sí, ha habido recortes fuertísimos, aún así, aún estando en luz verde, hay recortes y recortes y recortes cada año, entonces, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, se le prohibió a las misiones del transbordador hacer una reparación más al telescopio Hubble. Y esas eran misiones constructivas, no nomás dedicarse a ensamblar la estación espacial y llevar comida y traer basura, sino que eran alguna misión ya de ingeniería, de reparación del telescopio. Eso ya se prohibió. Y la NASA, en mi opinión, está hundida en lo que llaman LEO, o sea, la órbita baja. LEO, ¿cómo lo dices? ¿LEO? LEO, que es Low Earth Orbit, órbita baja terrestre. ¿Qué pasa con los viajes a la Luna? ¿Qué pasa con viajes un poco más interplanetarios? Esos todavía van para más largo. Pues bueno, esperemos que todo salga bien aquí con esta gente, que no tengan más que nada pérdidas, como dicen por acá, de personas humanas. Ah, claro. Y que todo salga como ellos están esperando. Julio 1, los esperamos en sus pantallas para conectarse a NASA TV, que debe ser un espectáculo, como siempre, impresionante. Pues bueno, señores, ha llegado el momento de una rolita. Esta rolita se la dedica Adrián a su esposa Zaira. Un saludo desde los cuarteles generales de 42.5 en Veracruz, Veracruz. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando abrir. Bueno, señores, ya estamos nuevamente aquí. Tenemos una invitada especial, ya llegó después de media hora de estar esperándola, 25 mil llamadas, bueno, ha llegado aquí. Reciban a la changa. Hola. Hola, Paco. Por fin. ¿Por qué me dices changa? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Ok. Vamos a ver. Situación laboral infrahumana en fábrica china. Apple investigará los sueldos de hambre de M. iPod City. El periódico británico Mail on Sunday publicó el domingo 11 de junio un reportaje sobre la situación de trabajo en las fábricas chinas donde la compañía Apple fabrica sus iPod Nano y iPod Shuffle. En una de las fábricas los operarios trabajan hasta 15 horas diarias y son remunerados con $50 al mes, algo así como 500 varos de aquí. ¿Al mes? Al mes, sí, por 15 horas diarias. No sé si sábados y domingos también, pero yo creo que sí. Según el periódico, 200,000 personas... No les ayudes. Ah, no, son 200,000 personas trabajan en la gigantesca región industrial de Longhua, que localmente es conocida como iPod City. Los trabajadores son alojados en dormitorios, fíjate, para ayudarlos un poquito más, son alojados en dormitorios en 100 camas cada dormitorio. Ajá. Y están prohibidas las visitas desde el exterior, o sea, ni conyugales ni nada, mucho menos, ¿no? En otra fábrica situada en Suzhou, en las afueras de Shanghái, la situación es algo mejor. Dice, en este lugar los operarios trabajan solamente 12 horas diarias y reciben un sueldo de $100 mensuales. Pero la mitad de este sueldo retorna al empleador, a quien los empleados deben pagar alojamiento y comida. Algo así como aquí cuando eran la raya en las haciendas, que te pagaban una lana, pero además tú ahí mismo tenías que comprar alimento o despensa, ¿no? Para sobrevivir se lo comprabas al mismo patrón y te la vendía pues bien cara. Cayendo el muerto y soltando el llanto, ¿no? Sí. Bueno, Apple no es la única compañía que produce sus productos en fábricas chinas. El reportaje denuncia ha motivado a la compañía a anunciar una investigación. Apple recalca a la vez que todos sus proveedores han de respetar las directrices sobre situación laboral y consideración del medio ambiente. Yo supongo que esta fábrica lo que hace es le trabaja a Apple, ¿no? O sea, Apple no tiene contacto directo con los trabajadores ni los emplea ni mucho menos. Ah, seguramente Apple se está haciendo millonario, pero le están soltando una bola de billetes y ellos no saben que a los trabajadores que están produciendo estos equipos los tienen en condiciones infrahumanas. Sí, seguramente, pregúntale a Levi's. Pues ya Levi's seguramente no está enterado que en la frontera de México mantienen trabajando en la maquila a muchas hombres, no sé, 18, 20 horas en la máquina de coser para pagarles un salario paupérrimo. Tú le preguntas a Levi's y va a decir, ah, no, ¿cómo crees? Yo no sé. Sí. Y definitivamente me voy a meter y voy a decirles que les paguen de más. Que no mames. Y si saben, pues no van a decir que sí, güey. Tampoco te dicen, ah, sí, yo sí sabía. Yo no, sí. Si les preguntan, pues es obvio que van a decir, no, pues no sé, güey, déjame ver. Pues ahí está. Pero ¿sabes? Yo he escuchado que en algunas ocasiones tienen hasta aire acondicionado. Bueno. Ey. Bueno, aquí estamos. Se nos metió una llamada, una interferencia. Es una interferencia. Sí, señorita operadora, estamos. ¿Qué pasó, Yuli? Estamos en una llamada. Es que es en familia con Chabelo. Tenemos una larga distancia. Aquí estaba Yuli. A ver, vamos a oír. ¿No era Raúl? No, vato. No, porque tú eres, ya te quitaron el puesto de recibir llamadas durante yo hablo así. Durante esto, tú eras el bueno, pero bueno, lo bueno que aquí en México no suceden esas cosas. Lo bueno es que no se podía pronunciar esa palabra de bueno. Así, lo bueno, bueno. Sí. Lo bueno, bueno. Entonces... Aquí en México no. Pues decía el subcomandante Marcos que ahí en la Sierra de Chiapas. Lo siento a él porque fue el que nos dijo una compañía deportiva, una marca deportiva. utiliza la mano de obra de los indígenas para los balones, era el ejemplo que él ponía. No me pues consta, claro, ni mucho menos, pero digo, si sucede, pues a lo mejor sí es probable que suceda en esos lugares. Pero no, yo no creo, México es un país primer mundista, no creo que hagan eso con la gente, ¿o sí? No. Claro que sí. Los golpean, los atacan en la madrugada, los violan, pero nada más. Pero, pero la maquila ha generado muchos millones de dólares. Pero para los dueños de las empresas de transnacionales, la parte que es esta famosísima y hablada últimamente, que está muy de moda, ¿cómo se dice? La globalización. ¿Cómo ha traído trabajo a los lugares, a los países bajos, a los países del tercer mundo, para enriquecer, pero brutalmente, a las empresas transnacionales, a las empresas grandes? ¿Ayuda? Claro que sí ayuda. Pero por lo que están haciendo estos cuates de Apple con aquella gente, eso sí, realmente es una cárcel. Sí, los que tienen un iPod deberían de sentirse culpables. No, yo creo que mejor así no. Ahora quieres como los que comen atún, que se sientan culpables por los delfines, ¿no? Por las ballenas que se quedan atrapadas también. Ándale, los que coman atún, acuérdense de Willy, no lo liberaron y ya. No se acuerden de eso. Por eso yo mejor compré un creativo. Ah, bueno. Vamos a buscar algo creativo. Bien, seguimos. FreeNX. ¿Qué es FreeNX? Bueno, FreeNX es una tecnología que permite acceso remoto a unos sistemas que en mi caso es Linux, utilizando nuestros usuarios y sesiones con muy poco uso de la red. Incluso se puede acceder desde un módem a un entorno Genome y KDE con un excelente rendimiento. Para el que no entiende, les cuento cómo es, dice la nota. NX utiliza muy buenas técnicas de compresión para minimizar la cantidad de datos que se envían de nuestro servidor X11. Un ejemplo de esto es que se cachea, ponen en la nota, las opciones del menú. Así, la próxima vez que le demos clic, aparecerá al instante sin pérdida de valiosos segundos. Esto es, si yo entro a mi máquina y tengo mi primer menú, que es aplicaciones, en los Windows sería inicio. Archivo. No, inicio. Entonces yo le doy clic y no es inmediata la primera vez que le doy clic, pero sí es mucho más rápido, créeme, y ya lo comprobé ayer por la noche, que es mucho más rápido que el utilizar BNC. Le das clic y te lo presenta muy rápido, pero el próximo clic que tú le das al menú, te lo presenta de putazo. Haz de cuenta que estuvieras presente. A ver, eso quiso decir rápido. Hizo facto. Exprésate. Me parece que con esto del mundial hay muchas lenguas y muchas cosas así. Eso sí, es la globalización. Con esto de la globalización. Incluye exactamente. Tienes mucho dialecto, ¿no? Tienes que hablar. Te tienes que hacer que te entiendan todos, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Dios mío. Bueno, dice: NX usa el protocolo SSH para enviar los datos. Utiliza un public key para la autenticación. Cuando un cliente NX se conecta al servidor, se inicia un log dentro del servidor usando el usuario NX, previamente autenticado con la llave pública SSH. En esta parte se solicitan los datos de la sesión y una vez que la sesión se establece, el nombre real del usuario es autentificado a través de un túnel SSH preestablecido y la sesión pasa a ser la de un usuario real. Las sesiones pueden ser suspenderse o resumirse. Esto es otra vez. Cuando entras por primera vez, bueno, no por primera vez, cuando vas a abrir tu sesión, a la primera conexión, lo que va a mandar es el usuario NX para decirle: yo soy quien va a entrar y soy un usuario válido. De hecho, cuando tú instalas el producto en tu máquina como servidor, se genera un usuario NX. Y lo que va a ser la autenticación de este usuario ya no va a ser por medio de password, sino va a ser por la llave pública generada del servidor SSH que debe de estar instalado ya en tu computadora. Cuando este usuario y esta llave pública ya hicieron match, entonces ya inicia como segundo proceso Entonces, si te pregunta, bueno, dime un usuario válido de tu computadora y su contraseña para que inicie una sesión, ya sea de Genome o de KDE. La empresa, No Machine, así tipo de los jugarrones de por acá, es el creador de esa tecnología. Dice que ya tiene algunos años. Ellos tienen un producto comercial, el cual se llama Servidor NX, y un cliente gratuito para Linux, para Windows o para cualquier otro. No sé cuál sea cualquier otro. En su página oficial se puede probar el sistema, se puede bajar el cliente y acceder a los servidores. Y puedes acceder a los servidores que están en Italia o en Alemania. O sea, puedes hacer una prueba en vivo para ver, a ver si es cierto que como roncan duerme. Y ellos, con este producto de tecnología comercial, lo liberaron bajo la licencia GPL, que lo que es la tecnología NX, y de esta forma nació el proyecto FreeNX. El proyecto FreeNX, señores, les comento, yo lo como ya se los dije, lo probé ayer, y sí, mucho más rápido, y es como estar sentado enfrente de tu computadora. Y es muy bueno para quienes tienen como escritorio en sus computadoras un ambiente X. Si tienes tú un servidores a los cuales accesas nada más por medio de consola de texto, pues lo mejor que es que tengas nada más un cliente de SSH como PuTTY, P-U-T-T-Y, para Windows, y hagas tu trabajo ahí. Pero si tienes si hay algunas personas que utilizan ambiente gráfico y lo utilizan como algo de diario, este es un producto que realmente lo van a valorar, lo van a apreciar, y créanme que es muy rápido. Ahí vamos a poner la liga para que lo prueben, lo bajen. Y lo mejor de todo, y lo que me gustó, es que todos los paquetes que está mandando este producto entre el cliente y el servidor van encriptados al ser utilizados por el puerto 22, que es el SSH. ¿Y esto es gratis? Es libre, se acaba de liberar. Y se llama, en lugar de NX, se llama FreeNX. Así es. Vamos a probarlo. Bastante, bastante bueno, créanme, ya lo probé y se los recomiendo. Tiempo, señores. Pues sí, señores. Tenemos el tiempo está encima de nosotros. Queremos mandarles un saludo a Chucho, por favor, ya recupérate. Ya componte. Esperamos, tuvimos noticias. Oye, Julia, a ver, platícanos, ¿cómo sigue? Me dijo Toño, ¿cómo sigue? Porque me dijo que tú lo habías visto, que ya había mejorado un poquito. Bueno, sí hablé con él, pero... ¿Y qué te dijo? ¿Sí puedo hablar? Sí puedo hablar. ¿Sí? Ya está bien, creo que parece que ya regresa para el lunes. Ah, ya okay. Lo dieron de alta. Estaba en la clínica, ¿dónde quedaba la clínica? Todo depende de mañana. No sé, la verdad, no le pregunté a detalle, pero... Creo que mañana tiene un examen, una última evaluación. ¿El doctor, tú crees que le vuelva a dar mañana una incapacidad? Pues quién sabe. No, ya le dio bastante. ¿Ya le dio bastante? Sí. Pues igual, ya. Ya salga como salga, mañana ya no se queda. ¿Ya no se queda? Hasta mañana, Juan, todavía. ¿Sale, Juan? Sí, Juan. No, yo creo que ya regresa para el lunes, ya lo vi. Bueno, es que le hablé y después lo vi, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a Chuchito. Chuchito, estamos cuídate, contigo, cuídate mejorate. Mucho. Te puedo recomendar ahí por la casa, hay una tienda de aparatos ortopédicos para que te compres, te salga más barato el cinturón ese que tienes, que debes de traer como Socoban. Te mandamos un saludo a Gerson, nos visitó hoy también, le mandamos un saludo a Gerson. Gracias. A Tepetlán. Sí, yo no los vi, yo andaba para... A Lalo. Yo nada más vi a la Pequis. A la Pequis, un saludo a la Pequis. Te buscamos, Pequis, pero no te encontramos. Pequi, de veras, te buscamos con ganas de encontrarte, ¿eh? Pero de veras que sí. Seguimos en espera de tu nota, que se llama El Mundial de Este Lado del Mostrador. Esperemos que para el próximo podcast estemos bien contigo y que nos puedas dar ya la nota. Claro. Un saludo a Demon, que tiene un podcast que se llama Invasión, y tiene un par de ayudantes que se llaman Kictor y Aníbal. A él les llama que son... estuve platicando con Demon y me dijo que le ha ido muy bien con su podcast Invasión, que los cabos, porque tienen, ¿sabes cómo son los del ejército, no? Que el nivel más bajo es el cabo, pues así me dijo, no, dicen, mis cabos me echan la mano y me buscan ahí las notas, y dice, y para que se escuche bien tengo que hacerlo yo todo, tengo que grabarlo, y bueno, les mandamos un saludo. Un saludo a ellos como cada 8 días. A todas las Fuerzas Armadas. Al Ejército de Salvación. A Yuli, de veras, muchas gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. Esperemos que para la próxima tengamos... El próximo podcast pueda yo hablar. Puedas tener una nota ya en forma. Te juro que vamos a buscar una nota de... entender, ¿no? Ajá, de... bolsas, de zapatos. ¿De qué? Luis Butón. De... perfumes. Una nota de perfumes. Dale, bueno, pues prepárala. Te la vamos a dar, ¿sale? Que conozcan, ¿no? Acerca. Raulito, Toño, de veras les agradezco mucho, mis amigos. En el internet no hay días ni noches, muchas gracias. Señores, esto es Kilómetro 42.5 y estamos fuera. Reciban un saludo, estamos con ustedes, bye. Gracias. Please, sir, please, sir. Hold-